triste te vi esta tarde, tus ojos cansados de llorar. Alguien me dijo que no resistías escucharle hablar. Dices que tu corazón no necesita de Dios, que la causa de tu llorar es porque no encuentras paz. Vuelve, no vivas tan solo. Vuelve, alguien te espera al llegar. Vuelve, no vivas tan solo. Jesús te espera al llegar. ¿Recuerdas aquella vez que tu mano alzaste y confesaste a Él? Jesús, te acepto, no te dejaré. ¿Pero qué pasó conmigo? Tú te preguntas sin cesar. ¿Que por qué lo negué? Quizá lo sé, pero es duro volver. Vuelve, no vivas tan solo. Vuelve, alguien te espera al llegar. Jesús te espera al llegar. Dime quién eres tú y dame una razón por qué volver atrás. Dime qué es lo que pasó, por qué tu traición. Decídete hoy. Vuelve, tan solo. Vuelve, alguien te espera al llegar. Oh, vuelve, no vivas tan solo. Vuelve, Jesús te espera al llegar. Este es tu tiempo. Vuelve, ya no vivas tan solo. Vuelve, Jesús te espera al llegar. Oh, vuelve, y ya no vivas tan solo. Vuelve, Jesús te espera al llegar. Jesús te espera llegar.